que quiero terminar contigo, que por tu culpa estoy muy resentido, quisiera mandarte lejos. Cuando estás en esos días, cuando te pones agresiva, que quiero echar a la policía y no darte más un beso. Pero qué va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz. Y aunque peleemos, eres el amor de mi vida. Nada podrá ocultar mi locura por ti, solamente te beso es a ti. Y aunque peleemos, jamás te cambiaría. Y yo no entiendo a veces cómo te soporto cuando te pones cansona y que cenándome con otra me provoca largarme pa' China. Pero qué va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz. Y aunque peleemos, eres el amor de mi vida. Mi celosa, peleonero que te guste la guerra, eres todo lo que quiero en esta tierra, eres todo lo que quiero en esta vida. Ay, mi celosa, peleonero que te guste la guerra, eres la mujer más bella del planeta, aunque a veces por celosa me quisiera ir. Pero qué va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz. Y aunque peleemos, eres el amor de mi vida. Nada podrá controlar mi locura por ti, solamente te beso es a ti. Y aunque peleemos, nunca te cambiaría, mi amor. María Fernanda Mejía y Gabriela Febres, queridas amigas. Héctor Osorio y Eric. Cómo son tus celos, y yo todo el tiempo solo pienso en ti. Pero todo el tiempo tú dudas de mí, de mí, de mí. Ay, de mí, todo lo que piensas lo das por hecho. Tú y tus amigas viven al acecho, diciendo cosas que yo nunca he hecho, y por eso a veces quiero huir. Pero qué va, no soporto estar sin ti, contigo es que yo soy feliz. Y aunque peleemos, eres el amor de mi vida. Nada podrá por ti, solamente te beso es a ti. Y aunque peleemos, jamás te engañaría. Y yo no entiendo a veces cómo te soporto cuando te pones cansona y que celándome con otra me provoca largarme pa'